Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy tenemos una barra de programas en vivo que vamos a comentar para los escuchas. Tenemos el Volantín, del cual estamos escuchando en este momento con su servilleta. De 6 a 7 tenemos... Perdón. ¿Hoy es viernes o es jueves? Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. Digo, vamos al Volantín, que es el día de hoy, y tenemos también de 6 a 7 Jazz and Wine con Claudia Ramos y Daniel González, y también tenemos Minerva Estación con el licenciado Almanzor, y de 8 a 9 Cosmonauta con Lilia Gutiérrez. Esperemos escuchen esta barra de programas en vivos por Radio Cartón, y pues recomiéndenos con sus compañeros, amigos y camaradas del Facebook, de todas esas redes sociales, y ojalá y puedan pues escucharnos más allá, como dicen, allende las fronteras, ¿no? Hoy tengo muchas ganas de mentarle la madre a los de Banamex, pero pues también hay que mentarle la madre a los del Banco Vizcaya, ¿no? También. Pero a los de Banamex en un bote, porque sí es necesario que la raza entienda que no podemos soportar esta pinche discriminación, o cómo chingado se puede llamar, cómo le hacen al pendejo. O sea, quieren tener más clientes y te tratan con la punta del pie porque no eres cliente. Entonces, pues qué hijos de la chingada. Y aparte que es una de las supuestas instituciones bancarias más viejas del país, ¿no? Pero no precisamente mentarle la madre a la señorita buena onda que tienen en la puerta, ni a la cajera, ni al que barre, ¿no? A todos esos hijos de su puta madre que son dueños de Banamex, ¿no? Y que de alguna manera, la neta, se pasan de lanza con la raza. Es increíble la forma que nos tratan, y yo he escuchado y me ha tocado acá ver a añores que pues nos revientan todo eso que se llama tolerancia, cabrón. O sea, estás ahí por 10, 20, 30, 40, 50 pinches minutos y no pasa nada, y todos se hacen pendejos, ¿no? Como si estuvieras en otro mundo, cabrón. Entonces, es muy culero. Ojalá y toda la raza que tiene su dinero invertido o maneja cuentas de Banamex los manden a la chingada, enseñar de solidaridad. De todos los bancos, ¿no? Creo que en todos los pinches bancos es lo mismo. Es puro robar y robar y robar, cabrón, ¿no? Entonces, el pinche dinero al final de cuentas ni vale ni madre, ¿no? Está ajustado al pinche sistema con unos mendigos alfileres. O sea, lo que vale realmente es el trabajo, la raza que se parte la madre día a día para levantar este pinche país, o sea, los obreros y los campesinos, donde se, ¿no? Se da realmente la riqueza de nuestro país, ¿no? Con estos hijos de la chingada, ¿no? Que nos dicen que los billetes verdes son los chidos, pero bueno, va un saludo a Jaime Lara, que también anda bien encabronado últimamente, porque un puto cajero, pero esos cajeros mecánicos, esos de automáticos, le bajó 3,000 varos y la raza humana, ¿no? Porque hay inteligencia artificial y inteligencia humana, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se chinga la inteligencia humana y se hacen pendejos y no le quieren devolver los 3,000 bolas que le chingó el cajero, ¿no? Entonces, como él cree, y lo sabemos muchos también, pues el cajero no le roba a nadie, ¿no? O sea, realmente el que se chinga la feria es el banco. Y el banco tiene que pagar esa feria, ¿no? Entonces, es un desmadre porque te traen a vuelta y vuelta y a ver a qué horas te enfadas, cabrón, para que ya no vayas y no les reclames ese pinche varo, ¿no? O sea que este pinche país, aparte de estar volteado de cabeza, o al revés, está de la chingada, ¿no? Hay una pinche violencia acá en Guanatos bien cabrona y no solamente tiene que ver con los narcos o con la gente que cobra las plazas, ¿no? Es un pinche desmadre, hay una violencia encabronada, pues todo el mundo le busca el modo a la tortilla y el modo a la chuleta y a la torta y está cabrón, ¿no? Porque es demasiado difícil, hay que cuidarnos, hay que estar más al alba, hay que estar truchas y pues entre la banda estar más alivianados, ¿no? Bueno, igual es el día de mañana, estamos esperando a José Badial, o sea, es José Josafat Badial. Edgar, es Edgardo José Josafat Badial, para que nos venga y nos platique sobre lo que va a suceder mañana en el Mono. Va a haber una subasta de arte, dice aquí que en el marco de las actividades del CNI y el EZLN, adherentes a la sexta declaración, invitan a la subasta donde lo recaudado se destinará a acompañar los trabajos del Congreso Nacional Indigenista. Esto será en la Galería Café del Mono, ubicado en Madero 745, esquina Rayón, mañana viernes 16 de junio a las 8:30. Ojalá pues toda esa raza que le gusta el coleccionismo de obra de arte, pues le caigan, porque siempre en las subastas sucede que los precios están más bajos, ¿no?, que en las galerías, y pueden encontrar alguna pieza que valga la pena, ¿no? Pues ojalá y llegue José Josafat Badial y pues nos platique sobre esta subasta. También vamos a programar hoy a uno de los ídolos, ¿no?, de muchos cuates que yo les comenté, no, pues que vamos a programar a Joaquín Sabina, y pues de volada, no, pues que a mí me gusta esta rola, que a mí es. Entonces hicimos una selección arbitraria, es decir, no vamos a darle gusto a nadie y vamos a poner, ¿son 3 rolitas o 4? Creo que son un trenecito de 4 rolas y vamos a escuchar a Joaquín Sabina, ojalá y les late, y va así en trenecito una tras de otra para que tengan esa oportunidad de gozar estas rolotas de Joaquín Sabina y con la esperanza de que llegue Edgardo Josafat Badial aquí con nosotros. Vámonos con este tren, Jacobo. Nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón,

me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Ya estamos de nuevo aquí en El Volantín y estamos en la espera, ¿no? La espera del maestro Edgar Badial. Bueno, si no viniera aquí a la charla que vamos a tener con él, esperemos que mañana sí esté puesto en la subasta de la Café Galería El Mono. Y también queremos darle la bienvenida a Valentina, ¿no? Que es una bebita que acaba de nacer, ¿no? Entonces, pues, bienvenida a este maravilloso mundo lleno de amor, Valentina, y pues, chido por su mamá Mariana y por su abuelita Meche. Entonces, un saludo a la familia de Beto y Meche, que ya tienen nuevo integrante en la familia. Y pues también queremos pues invitarlos a esta subasta que se va a llevar a cabo mañana en el Café Galería El Mono a las 8:30 de la noche. Pues seguramente, y como más o menos conocemos a la banda, ¿no? Pues habrá piezas expuestas ahí de Domi, ¿no? De Domitila, del maestro Antonio Ramírez, ¿no? De pues de Badial, de Salvador Rodríguez, incluso hace rato me llamaba Toño, un amigo de allá de Ajijí que traía una pieza en camino. Yo creo que va a estar bastante pues así como diversa y buena oferta, ¿no? La subasta. Esto es en Galería Café El Mono, Madero 745, esquina Rayón. Ojalá y pues puedan aparecerse por ahí todos estos coleccionistas y nuevos coleccionistas y gente que quiere empezar una colección, ¿no? Así que con una obra de arte de forma económica y con la intención de apoyar al CNI del EZLN, ¿no? Que tiene muchos trabajos por hacer ahora que ya va a tener una candidata para la presidencia de la República Mexicana, ¿no? Ojalá y todo esto vaya en bien de este hermoso y gran país, ¿no? Y también queremos invitarlos al concierto de rock de cámara que se llevará a cabo el sábado 17 de junio a las 8 de la noche en la Academia Danubio Azul, que se encuentra en Avenida Río Nilo 3016, Jardines de la Paz, Guadalajara, Jalisco. Un concierto de Quar Ensemble, que estuvo por aquí Pedro Barbosa el martes y nos estuvo platicando de todo esto que ellos interpretan en Cámara Rock, que pues son grandes músicos, ¿no? Que interpretan de una manera distinta las piezas legendarias de los grupos de rock como Led Zeppelin, Rolling Stone, los Beatles, hasta Jethro Tull, hasta tienen una del Tri, la del Perro Negro. Entonces, pues igual ojalá y puedan caerle. Hay preventa de 60 pesos y para la gente joven de la tercera edad, estudiantes y maestros, 40 pesitos y la admisión general es de 80 pesos. Voy a repetir, es el sábado 17 de junio a las 8 de la noche en la Academia Danubio Azul, que se encuentra ubicada en Jardines de la Paz, en la calle Avenida Río Nilo 3016, Guadalajara, Jalisco. Quar Ensemble en concierto. Y también, y por ahí se anda rumorando, como dicen, anda el rum, rum, rum, de que nuestro amigo y camarada Cristos Lezama va a dar un concierto el 30 de junio aquí en Guanatos, ¿no? Para todos los compas que son amigos y seguidores de Cristos Lezama, que estará por aquí por Guanato el 30 de junio, pues ojalá y después tengamos un poquito más de información sobre este concierto que dará Cristos para toda la banda que le late, ¿no? La onda de Cristos Lezama, que es un buen show, el compa, ¿no? Ya también, pues ojalá y pueda venir a platicar con nosotros sobre ese concierto, con que se venga unos dos días de anticipado y podemos cotorrear con él, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir escuchando a Joaquín Sabina y ahora va a ser un trenecito de 5, ¿ah? Y ya si llegara el compañero Badial, pues le hacemos un espacio al tiempo y pues le daremos chance de que nos charle y platique sobre esta gran subasta que se va a dar a cabo el día de mañana. Vámonos pues, canal. Peligrosas rubias de bote en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo azul. A la impúdica niñera madura en el mapa hundí de su cintura al niño que fui espabiló. A la flor de mis telas peluqueras que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno me arrebató. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdía, ramas de noche, que en el asiento de atrás del coche, no preguntaban si las querías, aves de paso, como pañuelos pura fracasos. A la misteriosa viuda de luto, que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascensor. A la intrépida cholula argentina, que en el corazón con tinta china me tatuó peor para el sol. A las casi vanas novias de nadie que coleccionaba canas al aire, burlón de la nieve de San Juan. A la reina de los bares del puerto que una noche después de un concierto me abrió su almacén de besos con sal. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche que en el asiento de atrás de tu coche no preguntaban si las querías. Aves de paso como pañuelo oscura fracaso. A Justín, a Maylin, a Jimena, a la Matajari, a la Magdalena, a Fátima y a Salomé. A los ojos verdes como aceitunas que robaban la luz de la luna de miel de un cuarto de hotel, dulce hotel. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche que en el asiento de atrás de un coche preguntaban si las querías. Aves de paso como pañuelos pura fracaso. Estamos de regreso al volantín y las rolitas prometidas, pues las desprometemos y ya, cabrón. Está con nosotros ya Edgardo Josefat Badial. Y estamos comentando sobre la subasta de arte que se va a llevar a cabo mañana. ¿Qué onda? ¿Ya está todo listo? Ya, de hecho, hoy se reciben las últimas piezas que ya están, de hecho ya están en la lista. Hay 52 piezas. Y la subasta es mañana a las 8:30. Es en marco al lo del Congreso Nacional Indígena con la candidata independiente. La lana que salga se va a íntegra para apoyar, no para acompañar. Para apoyar al pues los gastos necesarios, ¿no? También lo que se venda de chela también se va a ir. Esto inicia mañana 8:30. Es en la Galería del Mono. Madero 745, esquina Rayón. El Toño de acá de Ajijí, ahí viene con una pieza, ¿todavía le alcanza a meter? Sí, sí, si llegan 10 minutos, sí. Bueno, que hasta las 7. Uh-huh. No, pues ahí va a estar abierto ahorita. Sí, ¿no? Ahí vamos a estar todavía. Mañana vamos a estar montando, la vamos a armar como expo y luego ya se va a ir subastando. ¿De quién hay piezas? Hay un pintor que fue alumno de Antonio Ramírez, que se llama Santos, que creo que vive en Ajijí, ¿verdad? En Ajijí. Donó 10 piezas, muy chidas y bien barata. Y hay de Antonio Ramírez, de Domi, de Chava Rodríguez, de Valo Pulido, de Enrique Oros, de Felipe Siete, de Sergio Arad, de Edgar Badial, de Omar García, de... ¿Quién más? De Xerentú, de Nanín Sauret, de quién más, Felipe Siete, Tavi. Ah, el sí. Tevi está repuntando. Sí, ahí va con todo. Sí, no, pues ya escucharon, pues es una buena banda de raza de aquí de Guanatos, de Domi, ¿no? También ir a ver. Sí, de Domi. Sí, hay dos y dos piezas, dos de Antonio, dos de Domi, hay de Jacobo también, de ¿cómo se llama? ¿Camilo ahí? No me acuerdo. No. Creo que Camilo no. Y pues igual va a estar en exposición, pero también está pues ahí ya cuando la estén preparando para la exhibición de la subasta. Y todas están a precios bien baratísimos. Hay de obras hasta desde 400. Creo que la más cara sale en 10,000 de Martín del Moral. Pero pero todas están muy, muy baratas las obras. Hay obras muy, muy baratas. Y la mayoría son donadas al 100%. Son al 50 y al 100. ¿Y cómo es la onda cuando... Bueno, digo, hay precios altos donde no pueden llevar la lana en efectivo. Pero... Ah, vamos a tener ahí una terminal bancaria para recibir tarjeta de crédito y ahí mismo. Igual también es con un abono. Sí, sí, se deja el 10% y se liquida lo demás. De hecho, al que compre, si no trae la lana ahí, se deja el 10% y en el transcurso de la semana se liquida lo demás de la pieza. Y se entrega a liquidando. ¿Hay algunas otras actividades del CNI? Hasta ahorita, hasta el momento no. Bueno, en el Rincón hay eventos el fin de semana, sábado y domingo, ¿eh? Va a haber ahí unas pláticas y un rollo de comida vegana, un rollo así. Porque digo yo, a mí me ha tocado escuchar sobre pues que van a lanzar a una compañera a la presidencia. De hecho ya la lanzaron y se acaba de decidir quién era la representante. De hecho viene Checo, que él también puede platicar ese rollo. Sí, bueno, pues fue todo un proceso con la gente del CNI y también del EZLN. Y pues ya después de todo un proceso queda la compañera Marichuy, es la que está como vocera y realmente es la vocera del Consejo Nacional Indígena, ¿no? Entonces esa es la vocera, de la voz de todos ellos, de todos esos pueblos. De hecho es indígena náhuatl del sur de Jalisco. De Tuxpan, ¿no? Sí, sí la conoces, sí, ya es de rato, compa. Sí, ella se dedica a la medicina alternativa, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Y ella, el va a ser candidateada, ahorita es nada más que el representante vocera, ¿no? Sí, pero de hecho se escogió pues ella como vocera y fue todo un proceso también, y ella parece que va a ser la candidata. Sí, ya a nivel nacional pues. Pues es para esto que se está haciendo la subasta, ¿no? Para uh-huh. apoyar económicamente, ¿no? Uh-huh. Al consejo, es el Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena. Pues ojalá y puedan caerle a la Galería del Mono, aquí en Madero. ¿Qué número es, Gran? Madero 745, esquina Rayón. Y ahí vamos a estar desde las 8 de la noche. Desde las 8 empieza la subasta, 8 y media, 9 más tardar, hasta que se acabe la última, hasta que se vaya la última pieza. Yo creo que va a andar acabando como 12, 12 y media por ahí el evento. Y pues al que no tenga lana para un cuadro, también puede echarse una chela, que también con eso cooperan. Ahí está, ¿no? Igual pueden caerle nada más a ver las piezas, ¿no? Claro. Y ya después de unas chelitas y un tequilita. Un mezcalito del que nos va a donar aquí la cartonera. ¿Todavía no se los donan? Están muy caros esos pinches mezcales, ojalá y No, pues nos llevamos para vender. Sí, sí, no, que los vendan y que la feria se quede para... El Congreso. Bueno, pues algo más que podemos decirles acá a toda la banda. Pues que apoyen, que vayan a apoyar. La obra sí está muy, muy barata. Hay obra muy buena y muy barata. Y todavía hay chance, pues, ¿no? Hasta las 7 de la noche, sí. De quien quiera llevar alguna pieza, pues ahí todavía se las pueden. Sí, de hecho, ya la lista ya está hecha. A las que lleven, ya vamos a ver cómo las acomodamos ahí, ¿no? Pero sí, todavía hasta las 7 vamos a estar ahí, en el Mono. Pues sale, vamos a despedirnos o regresamos en 2, 3, 8 minutos. No, pues entonces ya nos vamos. Con una pieza de Joaquín Sabina, que también va a estar presente en la subasta. También, mandó un cuadro. Corazón podrido de latir, este pez. Ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Música.